Bueno, nos encontramos en el barrio Nueva Vida, donde el merendero Transformando Futuros ha cambiado de localización. Bueno, sabemos que hubo una reubicación de distintos espacios y en este caso están trabajando ya en este nuevo lugar y de paso también preparándose para lo que viene, ¿no? Que en el mes de agosto, como sabemos, es el mes de las infancias y bueno, aquí desde el merendero también están trabajando. Vamos a hablar con una de las coordinadoras, Maribel Cáceres, que nos va a comentar un poco más, bueno, de todo lo que vienen trabajando. Bueno, hola, buenos días. Bueno, no, como quizás no muchos saben, nos relocalizaron, así que estamos empezando de cero nuevamente con el merendero. Así que igualmente no dejamos pasar el Día de las Infancias, por eso que estamos juntando donaciones de caramelos, aportes para contratar inflables, metegoles y todo eso. También si nos pueden dar una mano en eso, genial. Después, bueno, el tema del merendero, poder volver a construirlo, todo, es todo un desafío, así que también eso, no tenemos, es empezar todo de cero, así que también cualquier cosa, cualquier aporte, cualquier cosa que les quede en casa y sirva para armar un merendero, nuevamente, para los chicos, es bienvenido. Bien. Dejo mi número de teléfono, 2920-2467-66. Bien, te quiero comentar, bueno, ya que tenemos acá también de fondo el nuevo espacio en el que están trabajando, bueno, veo muchas plantas también y demás. ¿Cómo ha sido esta localización para las distintas familias del barrio? Fue bastante movida y bastante económicamente yo creo que muchos quedaron ahí, así que también por eso mismo no dejamos de sostener el tema de darle merienda a las familias. Ahora damos a las familias en casa de vecinas, así que hasta que tener el espacio vamos dando merienda a los vecinos. Y así que también necesitamos alimentos, leche, azúcar, porque también nos quedamos sin insumos y ya no contamos con algo mensual para que nos provea poder darle a tantas familias. ¿Se tiene un estimativo de cuántas familias se tienen ahora el barrio? Ahora 90, creo. La relocalización de Nueva Vida, 90. Después están los barrios cercanos, que son El Ara, Malvina, que son más que a veces vienen, ellos también vienen para acá, ¿viste? Queda cerca. Este nuevo espacio que les han asignado, los vecinos lo ven como algo positivo, ¿qué es lo que se habla entre vecinos? Y entre vecinos, sí, lo vemos positivo porque ya no está la persecución, ya estamos tranquilos, por lo menos nos dejaron más tranquila con el tema de un papel. Así que sí, estamos muy tranquilos, a pesar de todo el desafío que tuvimos al movernos y tener poco tiempo para movernos, estamos más contentos porque estamos todos unidos y nos conocemos. Bien, se tiene planeado hacer además de este festejo de las infancias, que ahora vamos a reiterar también cuándo es para quienes se quieran acercar, se tiene planeado hacer algún tipo de jornada de construcción del merendero, se está trabajando en eso también. Estamos organizándolo, por ahora pensábamos hacer algo para las infancias, pero sí, también organizar otro día para que cualquiera que quiera venir a colaborar con una mano pueda ayudarnos a levantar el merendero. Estamos viendo de comprar cosas, pero no tenemos tanto, y como empezar de cero es muy difícil, pero igual. Muchísimas gracias, Maribel. Entonces recordamos el día en el que van a estar realizando este festejo para, obviamente, más que las infancias, también para toda la familia, para que se acerque y también para que conozca este nuevo, bueno, este renovado espacio del merendero. Sí, lo vamos a hacer el 21, así que bueno, lo esperamos. No tenemos bien el horario, pero solamente va a ser de 2 en adelante. Así que nada, muchísimas gracias por siempre entrevistarnos también y tenernos en cuenta.